lo que me asusta. Quiero saber quién fue, confiesa de una vez. Mientras tanto, sospechas que hay, sospechas bien, sospechas mal, sospechas de él, sospechas, sospechas bien, sospechas que hay, sospechas bien, sospechas. Sospechas de él, sospechas, sospechas bien. No. Nos queda muy poco ya, no hay que dramatizar. Me has marcado morir. Ya no es importante. Hay mil cosas que aclarar antes de terminar. Mientras tanto, sospechas que hay, sospechas bien, sospechas mal, sospechas de él, sospechas, sospechas bien, sospechas que hay, sospechas bien, sospechas mal, sospechas de él. Yeah.